Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Saludos a todos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos en la sintonía de la 97, la Arobetamas Aspi y Ratia, emitiendo en el 97.0 de la FM para Bilbao y sus alrededores a través de internet 97irratia.info para el resto del mundo. Gracias, mil y una gracias a quienes estáis ahí del otro lado, a quienes escucháis este programa, a quienes escucháis radios libres. Mil y una gracias también al montón de radios libres y comunitarias que hacen sonar y soñar fuera de aquí este programa, Mar de Fueguitos. Un programa, como todos, preparado con mucha ilusión, un programa en el que, bueno, vais a descubrir y vais a encenderos con historias que realmente creemos merecen la pena, fueguitos de esos a los que conviene de vez en cuando acercarse. Hace ya 10 años cruzó el océano Atlántico en cayuco, salió de su tierra de Senegal y llegó a las Islas Canarias después de una travesía de 8 días en cayuco con dos de sus hermanos y con un montón, creo que alrededor de 50 personas viajaban en ese cayuco. Él es senegalés, estuvo en Europa persiguiendo el dorado europeo y decidió un buen día regresar a su tierra, regresar a Senegal, porque, como él dice, el dorado está allí, está en su tierra, está en África, allí trabaja, allí vive desde hace unos años y allí fundó también una ONG, Jajatay, Carcajadas en la lengua de su tierra, ONG con la que trabaja en su pueblo, en el pueblo costero de Gandiol. Se llama Madou Dia, él es de Senegal, él escribió un libro contando su aventura, su travesía en cayuco, 3052, persiguiendo un sueño, un libro del que ha vendido ya alrededor de 8.000 ejemplares, más de 8 ediciones, un libro que ha autoeditado él mismo gracias al crowdfunding. Como os digo, él vive en Senegal, pero está aquí en Bilbao para participar en las jornadas África Imprescindible y está aquí, va a estar aquí con nosotros en Mar de Fueguitos para hablarnos de su vida, de su lucha, de ese sueño que lleva persiguiendo primero aquí en el Estado español, después allá, ahora en su tierra, desde Senegal. Además vamos a hablar de Alternativa en Herria, pueblo de las alternativas, esa jornada este sábado 24 de octubre que va a reunir aquí en Bilbao a centenares y centenares de iniciativas, de alternativas, de propuestas que ya hay en marcha para demostrar que otro mundo es posible y que se está haciendo, se está construyendo desde ya mismo. Una iniciativa que impulsa la Asamblea de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, que apoyan más de 150 colectivos, entre ellos esta radio, La Rogueta Masaspi y Rati. Ya vamos a escuchar a Mikel Saralegui, integrante de Alternativa en Herria, contándonos en qué consiste, qué va a pasar, qué se va a enseñar, qué se va a mostrar este sábado aquí en Bilbao. Relatos, música, nuestra propuesta para este Mar de Foguitos que arranca ya mismo. Pablo and Destruction es el proyecto en solitario del músico asturiano Pablo García Díaz, cantautor con un estilo muy personal entre el folk, la psicodelia, el blues o la tonada. Pablo and Destruction, Pablo García Díaz, tiene ya 3 discos publicados. El primero, autoeditado, Animal con Parachoques, en el 2012. El segundo, Sangrín, en el 2014. Y el último, el que os vamos a presentar ahora mismo, recién saldito del horno, Vigorexia Emocional. Pablo and Destruction ha formado parte antes de, pues eso, de este proyecto en solitario, de bandas independientes como Arroz o Silencioso. Un estilo muy personal, muy peculiar, el de Pablo and Destruction. Le han comparado algunos, por ejemplo, en la revista Rock de Luz dijeron hace tiempo, le dijeron que Pablo and Destruction era el eslabón perdido entre Nacho Vegas y Fase Nueva. Y la verdad que algo de Nacho Vegas sí tiene, sí suena Pablo and Destruction. Vamos a escuchar algunos de los temas de este último, su tercer trabajo, de esta Vigorexia Emocional. Empezamos con este temazo. Prepararos para descubrir, quienes no conozcáis, a este artistazo, Pablo and Destruction, Destruction, el inglés que nos vuelve locos. Este tema se llama A veces la vida es hermosa y suena así. La vida es hermosa, como cuando cascas las patas de un cangrejo. A veces la vida es hermosa, pasan unos años y luego te haces viejo. Querida, yo traigo la cena hoy. Tengo que darte una buena noticia. A veces la vida es hermosa, como cuando fumo y me fijo en tu ropa. A veces la vida es hermosa, como cuando agarro muy fuerte tu boca. Querida, debo darte un hijo. Lo llevaré a por cangrejos al río. ¡Ja! Iríamos él y yo, porque los dos sabemos que será varón y te traería a casa 20 pequeños cangrejos de pata blanca. A veces la vida es hermosa, traigo un martillo para romperles la concha. We'll be right back. veces la vida es hermosa como cuando cascas las patas de una nécora. Este era Pablo and Destruction. Luego le escuchamos de nuevo. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo con algunas citas desde hoy mismo y para los próximos días. Lluvias torrenciales la pasada semana en los campamentos de refugiados saharauis. Un adolescente murió ahogado, por ejemplo, en la wilaya de Auser y daños materiales en buena parte del resto de las wilayas también de los campamentos saharauis del Sáhara, de cómo está el Sáhara 40 años después de la Marcha Verde. Van a hablar en una charla que va a tener lugar aquí en Bilbao, nada más termine este programa, a las 7 de la tarde, una charla del una conferencia del delegado saharaui en Euskadi, del Frente Polisario Lik Beiruk, en el Centro Cívico Ibaiondo, en el edificio de la Bolsa, en el casco viejo de Bilbao, a las 7 de esta tarde, el Sáhara Occidental, 40 años después de la Marcha Verde. Las marchas de la dignidad llegan a Euskal Herria este jueves 22 de octubre. PAN, Trabajo y Dignidad, marchas que van a partir en Bilbao a las 12 del mediodía del Banco de España en la calle Gran Vía, a las 7 de la tarde de la Plaza Unamuno en Donostia, a las 7 de la tarde del Boulevard en Gasteiz, a las 7 de la tarde de la Torre de Doña Ochanda y a las 9 de la noche habrá teatro con el grupo Antzerki Monstrenko y en Iruña a las 7 de la tarde desde la delegación del gobierno en las Merindades. Marchas de la dignidad en Euskal Herria este jueves, Bilbo Gasteiz, Donostia y Iruña. África imprescindible. Bueno, África imprescindible también, pero decía antes que quería contaros en la clausura del séptimo Festival de Cine Invisible Film Social Act 2015. Tendrá lugar la clausura este jueves, también 22 de octubre, aquí en Bilbao, 7 y media de la tarde, en Azkuna Centro. Más citas este jueves también en Donostia, Fronteras y Derechos Humanos, situación actual de la vulneración de derechos humanos en las fronteras de México, Marruecos, Melilla e Italia, en el espacio 2016, en la calle ASO 43, a las 7 de la tarde, organizado por SOR Racismo. Estarán participando en esta mesa redonda, en este seminario, Elena Maleno, José Palazón, Gabriela Morales y Valeria Castorina. Vulneración de derechos humanos en las fronteras de México, Marruecos, Melilla e Italia. Ahora sí, las jornadas África imprescindible continúan su marcha aquí en Bilbao. Como os decíamos, este jueves, muestra de artes africanas, una mesa redonda que va a tener lugar a las 6:30 de la tarde en Arrupe Etxea, en el Salón de Actos, en la calle Padre Eugenio número 2 de Bilbao. Estarán hablando de la mujer africana en las artes Yosune Muñoz y Mamadou Dia. Nuestro invitado hoy aquí en Mar de Foguitos, Rafael Padilla, Chocolate in Memoriam. Se presentará el vídeo hecho sobre este artista por Chemi Alonso y estará presentándolo Jesús Aedo de la Galería Calao. Y también hablando de danza africana estará el profesor Ababacar Jambu Sené. Entrada libre este jueves 22 de octubre, 6:30 de la tarde, mesa redonda sobre artes africanas en Arrupe Etxea, dentro de las jornadas África imprescindible. Más citas, lunes 26, Cineclub Cresala, en los cines Trueba, en Donostia, en la calle Secundino Esnaola. Se proyectará la película The Navigators, de Ken Loach. Y habrá un debate después de la película dinamizado por un integrante de la plataforma EHTTIPS. Una actividad que se enmarca dentro de la Semana contra la Pobreza y de esa semana contra el TTIP. ¿Truco o trato? dejamos para el final de nuestra agenda de esta semana, Alternative en Herria, pueblo de las alternativas, esa jornada que se va a celebrar durante todo este sábado aquí en Bilbao con un lema: vida soberana de pleno derecho, desde las 10 de la mañana hasta, bueno, hasta altas horas de la madrugada. Alternative en Herria, diferentes carpas, diferentes locales, diferentes ferias se organizan en torno al casco viejo, al Arenal de Bilbao, organizados por la Asamblea de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, apoyado también, formando parte de este Alternative en Herria, más de 150 colectivos y sindicatos sociales, entre ellos esta radio, Larrogeta Masaspi y Ratia. Reivindicación y fiesta, momento de encuentro y escaparate de las numerosas propuestas grandes y pequeñas que nos dan vida todos los días. Como dice el manifiesto que han firmado todos estos colectivos de Alternative en Herria, como dice la primera frase de ese manifiesto, un pueblo que tiene alternativas es un pueblo vivo. Esta mediodía se ha presentado Alternative en Herria a los medios de comunicación. Nosotros hemos charlado con Mikel Saralegui, integrante de esta apuesta por las alternativas, por mostrar las alternativas que ya están en marcha y las que se quieren poner en marcha. Hemos charlado con Mikel Saralegui. Esto es lo que nos ha contado. Esto es lo que va a ser este 24 Alternative en Herria. El próximo sábado, día 24, vamos a realizar en Bilbo el Alternative en Herria. ¿Qué es el Alternative en Herria? Por un lado, va a encontrar el trabajo de más de 150 organizaciones, ¿no?, sociales y sindicales que en los últimos meses, ¿no?, pues han ido, bueno, pues colaborando, ¿no?, en la organización de esta jornada. Al mismo tiempo, ¿no?, se van a encontrar, ¿no?, pues con el trabajo de decenas, ¿no?, de voluntarios y militantes sociales totalmente implicados, ¿no?, en los objetivos de la Alternative en Herria. ¿Cuál es el objetivo? Y esta sería con la segunda cuestión que nos encontraremos. Visita Burujabea es videosos, estaba vidas soberanas con todo derecho. Este es el lema que de alguna forma va a animar la jornada. ¿Qué es lo que queremos decir con ello? Bueno, vivimos unos momentos en los que la realidad parece que nos apabulla. El sistema se encarga, ¿no?, de hacernos creer, ¿no?, de que no existe ninguna posibilidad de salida, ¿no?, a lo que en estos momentos, ¿no?, nos encontramos o lo que nos estamos padeciendo, ¿no? Un sistema que está en crisis y que de alguna manera necesita, ¿no?, pues de la explotación, ¿no?, de la destrucción de la naturaleza, de la negación de los pueblos para poder seguir sobreviviendo, ¿no? Y de alguna manera, ¿no?, con lo que pretendemos es, frente a esto, decir: tenemos alternativas, tenemos fuerza, tenemos, ¿no?, ideas, ¿no?, sobre cómo podemos ir superando esta situación. Una tercera cuestión sería: ¿cómo se organiza la Alternative en Herria? El sábado, ¿no?, lo que es la zona del Arenal y en el casco viejo, nos vamos a encontrar con diferentes barrios, ¿no? Barrios, ¿no?, con temáticas diferentes. Serían cinco, ¿no? Uno es el que le hemos llamado Arragoa, donde de alguna manera va a estar presente todo aquello que tiene que ver, ¿no?, pues con el euskera, con la educación, con la cultura. Un segundo ámbito sería el de Gure-Gaia, ¿no?, que donde tendría su reflejo todo aquello que tiene que ver, ¿no?, pues con la naturaleza, medio ambiente y sobre todo, ¿no?, pues sobre alternativas, ¿no?, enfocadas, ¿no?, a dar respuesta, ¿no?, pues a las agresiones que en estos momentos, ¿no?, pues se están realizando al medio ambiente y que tienen de alguna manera su reflejo, ¿no?, si más claro, ¿no?, en el cambio climático, ¿no?, que en estos momentos está en marcha. El tercer barrio auzo sería el de Auzoeconomía, ¿no? Ahí decenas, ¿no?, de organizaciones sociales, cooperativas, gente que está implicada en la economía social y solidaria, ¿no?, tendrán su protagonismo y al mismo tiempo se organizarán una serie de debates que tienen que ver, ¿no?, pues la manera de enfocar, ¿no? El empleo, el trabajo, cómo combinar esta cuestión, ¿no?, con el cambio climático, ¿no?, pues con la transición ecológica tan necesaria. Un cuarto punto, ¿no?, sería la democracia, participación y soberanía. Esto es esto sería importante porque de alguna manera ahí encontramos un poco la clave para que todas estas alternativas que de una manera con una mayor o menor dimensión, con una mayor o menor fuerza, ¿no?, la única posibilidad, ¿no?, de que se vayan consolidando y que se vayan extendiendo es en la medida en que nos vayamos dotando de mayor soberanía, ¿no? Y por último sería el de el barrio, ¿no?, que tiene que ver, ¿no?, pues con modos alternativos, ¿no?, de entender, ¿no?, lo que es la vida, lo que es son las relaciones entre las personas, ¿no?, la forma, ¿no?, de comprender cómo es, ¿no?, cómo abordar el tema del sexo y la sexualidad. Junto a ello, pues durante todo el día, ¿no?, sí, pues habrá documentales, fórum, mesas redondas, conferencias, intercambio, ¿no?, de experiencias, talleres, diferentes mercados, música, animación en la calle, diferentes actividades lúdicas y luego también la posibilidad, ¿no?, de comer, beber, ¿no?, si, ¿no?, pues que con productos que, ¿no?, pues que responden también a criterios, ¿no?, de ecológicos y de soberanía alimentaria. Ahí está, es el integrante Mikel Saralegui, integrante de Alternativa Energía, contándonos qué va a haber, o parte de lo que va a haber este sábado en Bilbao durante todo el día, un sinfín de actividades, de propuestas. Tienes toda la información, todo el programa en la página de Alternativa Energía, alternativaenergia.eus. Decir también que la Huerta Tomasa Spirratia apoya esta iniciativa, Alternativa Energía. Vamos a hacer dos programas especiales por la mañana y por la tarde para contar todo lo que está pasando, todo lo que va a pasar durante el día y parte también de la tarde-noche, desde primero de la mañana. En principio, pues se intentará hacer de 10 a 2 del mediodía y luego a la tarde, de 4 a 8 de la tarde, dos programas especiales en directo desde los estudios de Alternativa aquí de la 97 y conectando también con los diferentes rincones en los que va a haber actividades durante todo este día 24. Alternativaenerria.eus. Toda la información sobre esta propuesta que va a llenar de alternativas Bilbao este mismo sábado. El océano de las historias. Océano de las historias, una hoy que tiene que ver, que la hemos elegido porque nos ha recordado en parte también a la historia o a lo que vamos a hablar luego, de lo que vamos a hablar luego con nuestro invitado hoy aquí, el Mar de Fueguitos, Mamadou Ya. Una historia de gente como él, de gente que en un momento dado pues llega para ganarse la vida, para buscarse la vida aquí a esta tierra, a Euskal Herria, gente que nos podemos encontrar, como en este caso, tranquilamente por la calle, buscándose la vida, vendiendo simplemente rosas. El protagonista de esta historia es de la India, de Bengala. Lleva rosas en la mano y su historia nos la cuenta el poeta catalán José María Micó en su último libro, Caleidoscopio, libro que ha recibido, por cierto, el 15º premio de poesía Generación del 27. Nuestra compañera María le pone voz a esta rosa de José María Micó, a esta historia de este inmigrante bengalí que podía estar perfectamente aquí en cualquiera de las calles del casco viejo de Bilbao. Cuando salgo de noche y llevo encima 3 vodkas con limón, suelo encontrarme a mi amigo Poiz. es de Bengala y va vendiendo rosas por Florencia. Su madre murió en mayo, mes florido, pero él estaba aquí y en el envase de un vaporizador vertió sus lágrimas, estoy hablando figuradamente, y roció las rosas de su ramo. Tal vez por eso lucen tan lozanas. Me lo he encontrado 20 o 30 veces y no le he visto colocar ni una. Es cosa comprensible. Las parejas, novios felices, viejos con amante o algún macarra con putón eslavo, están a lo que están y raramente se dejan conmover por las plegarias de una tropilla de desamparados. Yo, que soy hombre de costumbres, siempre hablo un poco con él. Le doy 2 euros y no acepto la flor, pero le digo: si una noche me ves con una chica o con una mujer, que es otra cosa, le das sin rechistar tu flor más bella. Mi rosa, sin por qué, es la rosa más cara de la historia. Mi rosa, sin por qué, un poema, una propuesta, una invitación del poeta José María Micó. Saludamos ya a nuestro invitado, Mamadou Dia. Ya, antes, un poquito de música. Música que habla de fronteras también. Fronteras que desaparecen. En este caso, otro de los temas de Pablo and Destruction, de su disco, último disco, Vigorexia Emocional. Nos subimos a un bus español y hablamos con su conductor. Busero español se llama este tema de Pablo and Destruction. Recogido en Francia un busero español, charnego de Badalona, viajaré junto a él durante 19 horas seguidas. Me ha recogido en Francia un busero español y yo tengo el aliento oliendo a pastis y el rostro negro por haberme pasado 3 días quemando mi ropa a la orilla del río en Montpellier. Puedo ver cómo las fronteras desaparecen, puedo sentirme unido. Como las fronteras desaparecen, puedo sentirme unido tan profundamente a todos vosotros. En Francia un busero español y el autobús tiene estropeado el váter químico y ese olor se impregna en todos los pasajeros. Me ha recogido en Francia un busero español y solo puedo respirar cuando una señora tapada por su burka perfuma su armadura y sus condecoraciones y me hace descansar. Puedo ver cómo las fronteras desaparecen, puedo sentirme unido. Las fronteras desaparecen, puedo sentirme unido tan profundamente a todos vosotros. Como os anunciábamos en el programa, al comienzo del programa, vamos a charlar con Mamadou Dia. Él llega desde Senegal y él se hizo, bueno, conocido, es conocido en el Estado español, sobre todo por ese libro en el que contaba su viaje desde Senegal hasta Canarias, 3052 persiguiendo un sueño, un libro del que creo lleva ya más de 8.000 ejemplares vendidos, ahora nos contará. Y ahora, pues está a raíz de ese libro, pues también organizó, montó, fundó una ONG, Jajatay, que trabaja allí en su tierra, en su pueblo, en Gandiol. Y bueno, ahora Mamadou ya está aquí con nosotros en Bilbao, ha participado en unas jornadas, y bueno, para hablar de su trabajo, de lo que está haciendo y también de las cosas que pasan, que le pasan, está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Mamadou. Hola, muy buenas. Muy buenas. Persiguiendo un sueño, se llamaba ese libro, se subtitulaba ese libro. ¿Sigues persiguiendo todavía ese sueño? Sí, efectivamente, yo creo que mientras que haya vida, siempre la curiosidad se alimenta de los sueños, ¿no? Que nos hacen mover. Entonces, una vez de que ya consigue uno, pues de hecho antes de conseguirlo ya nace otro. Uno de los sueños en aquellos años de Rozmir era llegar a alcanzar lo que nosotros llamamos el dorado, ¿no? Y al final cuando tú lo alcanzas y te das cuenta de que no es el dorado, pues ya te planteas las ideas de a lo mejor regresar a tu país. Entonces sí que hemos atravesado un montón de cosas, pero cada vez nace un sueño, cada vez hay un sueño nuevo que nace. Entonces creo que el sueño es como la utopía, o sea, nos ayuda a caminar. Como decía Galeano, cuanto más paso damos, más sueños nacen, entonces nunca alcanzaremos esos sueños, es como la utopía. Entonces solo nos ayudan a caminar. Caminamos detrás de esos sueños y están los de siempre poniéndonos zancadillas. Hace poco, en marzo creo, te detuvieron en Madrid. Sí, efectivamente, en marzo viví en primera persona una agresión de la policía, pero no lo viví yo solo. Es una agresión que ya han vivido un montón de amigos, familiares y conocidos en Madrid, en distintas comunidades españolas, en la que por el hecho de ser de color diferente, por el hecho de ser africano, por el hecho de ser latinoamericano, o sea, tener una diferencia con la gente autóctona, pues se te para y se te pide los papeles. De hecho, ahora mismo, viniendo aquí en el tren, pues me pararon para pedirme los papeles y me rayaba bastante porque no pararon a otra gente, o sea, me pararon a mí. Intenté no darle mucha importancia porque venía aquí y sé que la última vez, por ejemplo, iba a Galicia, cuando ocurrió lo de Madrid, iba a Galicia y había quedado con un amigo en Madrid para comer. Y fue justamente en frente del restaurante senegalés que ocurrió, en que yo estaba mirando el nombre de la calle para ponerlo en el móvil y enviar la ubicación a mi amigo que venía a comer conmigo, y recibí dos palizas de un agente de la policía. Recibí dos palizas y le pregunté por qué me pegaba y volvió a pegarme. Hasta el rato que ya todas las calles se llenó de gente y se le ocurrió una de las policías, uno solamente, se acercó y dijo, ¿qué está pasando? Y yo le dije, tu compañero me ha pegado porque pensaba, porque dijo que yo le estaba grabando. Y me dice, pues enséñame el móvil. Fue la única persona quien dijo esto y había más de 30 poli ahí. Saqué el móvil, se lo di, la chica se metió en la galería y vio que no había foto y me dijo, aquí no hay foto de hoy. Y le digo, claro, efectivamente, es que yo no estaba haciendo fotos, yo estaba mandando un WhatsApp. Y le digo, entonces, ¿por qué me ha pegado tu compañera? La chica me miró y seguramente yo creo que en el fondo quería decir que no te debía de pegar, pero como no lo podía decir delante de su compañero, me dijo, es que cada uno con su manera de actuar. Y yo pensaba que se había terminado, no. El compañero del otro poli me cogió por el cuello, a la altura del cuello, la camiseta, y me pegó otra vez contra la pared y seguía pegándome. Al final me echaron en el coche y me llevaron. Y lo que más fastidia en todo esto es que se te juzga, y a mí la vez pasada cuando me estaban juzgando, o sea, se te juzga como si tú cometes un delito y tú no has cometido ningún delito, te han pegado, te han maltratado, te han llevado a la policía y encima de todo te juzgan mal. Te juzgan mal y luego archivan el caso y te abren un juicio administrativo. Y a los 2-3 meses te llega una multa de 510 euros. Sí, porque a ti te acusan de desacato, creo, de no sé qué te acusan. No, según lo que ellos pusieron en la denuncia, ellos me habían parado en la calle y me pidieron los papeles y yo me negué. Y al rato empecé a vocear, a llamar la atención a todo el mundo, a insultarle y a tratarle de racista. Y al final tuvieron que detenerme. Y en ningún momento, hasta que yo estuve en el calabozo, en ningún momento se habló de papeles conmigo. Me pegaron, me llevaron al calabozo. Y como tenían que justificar lo que habían hecho, pues pusieron lo de siempre. No, lo pillamos, le pedimos los papeles y voceo. Empezó a vocear y llamaba la atención. Y tuvimos que detenerlo. Y, vamos, son miles de africanos que viven aquí que ya han sufrido esto. Y los que van a sufrirlo dentro de poco. Porque hay gente que lo van a sufrir. Si esa tarde alguien no lo sufre en una estación, pues otro lo sufrirá en una calle. Pues para dos agentes que lo pillara por la calle, le piden los papeles, le llevan, o lo pegan, lo llevan al calabozo y pues dentro de dos semanas pues le llegará una multa de 510 euros. ¿Y hasta cuándo? Eso no puede ser y eso hay que denunciarlo porque no pueden abusar. La policía debe servir para otra cosa. Yo de hecho siempre lo pienso, yo cuando estoy en la calle y de repente me pierdo o pienso que no estoy haciendo, no sé dónde está la calle y tal, yo me acerco a un agente de policía y le digo, perdóname usted, ¿dónde está tal calle o dónde está tal servicio? Porque para mí es esto lo que es su rol, dar seguridad, estar cerca de la población, de la ciudadanía, no, pero no para fomentar igualdad e injusticia, desigualdad e injusticia. Y hoy en día es lo que estamos viviendo. Decías, la sensación es de sentirse culpable, hagas lo que hagas o no hagas nada incluso, y no sé si también la sensación de soledad, porque los policías son los que son, están como están, pero el resto de la gente, por ejemplo, los que no son de color, el resto de la ciudadanía, también hay que justificarse, de alguna manera hay que explicar y hay que hacerse creer respecto a tus vecinos, por ejemplo, a la gente que te rodea. Claro, claro, es, a ver, yo siempre lo digo, emigrar es lo más difícil que hay en el mundo, porque tiene que dar justificación a todo el mundo. Vives una soledad que nadie te entiende, porque vives en un mar de prejuicio. Los que te miran no te conocen. Pero si fuese que solamente que no te conocen y basta, no. No te conocen, pero te juzgan. Pues el africano pues es peligroso. El africano no tiene estudio. El africano, ¿sabes? Entonces tú siempre estás intentando luchar con esto. Y llega un momento que no te apetece luchar. Lo único que te apetece es vivir tu vida. No darle respuesta a nadie, ¿sabes? Vivir tu vida y disfrutar tu vida como ser humano y ya está. Pero es difícil a veces llevar esas cosas en los lugares de trabajo, en tu barrio con tus vecinos. Son cosas súper, súper, súper difíciles de llevar. ¿Y crees que se habla mucho de, bueno, estos últimos años de crisis, de la situación económica que cada vez va peor? ¿Tú crees que eso, esos prejuicios, ese maltrato hacia los africanos va empeorando con el paso del tiempo, los últimos años? Claro, porque hay que saber que también en el mundo político también aprovechan bastante de los inmigrantes para poder justificar muchos malos hechos, muchos malos comportamientos. Entonces hay muchos políticos que aprovechan para decir que la situación esa está causada por unos inmigrantes. Son los inmigrantes que vienen aquí a robaros el trabajo. Mentira, es que aquí no hay trabajo. No se estamos robando trabajo a nadie. Mentira, aquí es que no hay trabajo. Entonces, como aquí no hay trabajo y el autóctono oye este político decirle que es el vecino inmigrante que te está robando el trabajo, claro, crea una situación tensa entre la población autóctona y los inmigrantes. Y no es el caso. Hay que contar, por ejemplo, a mí en el barrio donde me pegaron, que es el barrio de Lavapiés, hay que contar que Lavapiés es un barrio multicultural, es un barrio intercultural, perdonar. Y aparte de eso, Lavapiés lleva desde la conquista árabe siendo un barrio musulmán, siendo un barrio donde hay muchos árabes, siendo un barrio donde hay muchos encuentros de culturas. Pero también un barrio que tiene muchos bares, restaurantes, tiendas, que son de inmigrantes. Y esos inmigrantes, ninguno ha abierto su local de manera ilegal. Pagan impuestos. Al igual que muchos de los inmigrantes que están aquí, pagan impuestos, trabajan. Lo que sudan es para el crecimiento de este país, no para el crecimiento de su propio país. Hay que saber que los que inmigran también favorecen la pobreza en su propio país y favorecen una riqueza en este país donde están. Y nosotros estamos aquí sudando aquí. Entonces, por eso también merecemos, al igual que los autóctonos, unos derechos, merecemos un respeto. Y le estamos pidiendo, no estamos pidiendo nada que es fuera del reino humano. Estamos pidiendo unos derechos que son humanos. Estamos pidiendo que nos respeten. Estamos pidiendo que nos traten como seres humanos. Cada vez más gente que vive aquí, gente autóctona, tiene que marcharse a buscarse la vida a otros rincones de Europa, por ejemplo, que si Alemania, que si Francia. Algunos, imagínate, por ejemplo, que tuvieran aquí, lo que decidieran ir a tu país, a Senegal, a ganarse la vida, a buscarse la vida a alguien de aquí, por ejemplo, de Bilbao. ¿Cómo sería el trato? ¿Tú crees que les tratarían a los vascos en Senegal como os tratamos aquí a los africanos? A ver, efectivamente, hay muchos españoles que salen. De hecho, la última vez que estuve en Villarreal dando una conferencia en la universidad, pregunté si sabían la cantidad de españoles que salen al año del país a la búsqueda de un futuro mejor en otro país. Y no lo sabían. Y me llama la atención, pero es normal que no lo sepan, porque eso no se habla en ninguna radio ni se habla en ninguna televisión. No sale en el periódico. Interesa más sacar una foto del Monte Guruguru o una foto de inmigrantes saltando la valla. Interesa más sacar un cayuco que viene con inmigrantes que sacar, informar a la gente de la juventud que se está yendo de ese país. Y hay muchísimo, muchísimo. Hay mucho, de hecho, estamos hablando de la juventud más formada, la juventud más preparada, que cogen sus títulos y ahora es puesto a irse a Inglaterra a fregar platos. Como a nosotros, lo que hicimos. Nosotros también dejamos nuestros títulos en casa y nos metimos en cayucos para buscar una vida mejor aquí. Y hay que contar con que el mundo ya somos de toda parte. El español ya no es solamente el que vive aquí. El vasco ya no es solamente el que vive aquí. El vasco está en Senegal, el vasco está en Nigeria, el vasco está en Gambia, en Guinea, está en toda parte. El senegalés ya no vive en Senegal, vive en toda parte. Porque hemos creado un mundo global. Y tenemos que respetar lo que hemos creado. Estamos en toda parte. Y entonces, para mí me parece injusto que un vasco, para ir a Senegal, o un español, o un catalán, o el que sea, para ir a Senegal, le basta solamente su pasaporte y se va a Senegal, esté el tiempo que quiere y sale cuando quiere. Pero que un africano venga aquí es como devolverle la vida a una persona muerta. Son trabas y trabas y trabas y trabas. Aparte de esas trabas, ya llegas aquí y te llaman todos los días. Ilegal, inmigrante, ilegal, sin papeles. Ya me dirás tú quién es el español que está en Senegal que tiene tarjeta de residencia. Pero, ¿y quién es el Senegal, el inmigrante, el español que está en Senegal y que le llaman inmigrante? No, es un ser humano más. Y eso creo que es lo que hay que hacer. Yo tengo un montón de amigos que ahora viven en Senegal. Amigos españoles que ahora viven en Senegal, y vamos, te pueden asegurar todos que viven allí como vivimos nosotros. Aprenden día a día para poder hablar Wolof, para poder comunicarse con nosotros, y están muy bien. Nadie le dice, pues en la calle, vete a tu propio país. No hay ningún político senegalés que está allí diciéndole, el español que viene te está quitando el trabajo. No, y no es así. Y otra cosa que me parece también súper fuerte es que los bancos de peces senegaleses fueron vaciados por empresas españolas. Fueron barcos españoles. Yo la primera palabra español que yo he visto en mi vida fue pesca. Y fueron empresas españolas que estaban en Senegal dedicándose a la pesca. En ese caso, en su mayoría, empresas gallegas y vascas que se fueron allí a faenar en la zona marítima senegalés. Entonces, estos causaron la crisis que hizo que los cayucos, cuando ya no encontraron peces en los bancos de peces senegaleses, tuvieron que coger el camino del norte. Y ahora llegamos aquí y se nos pone como asaltadores, ¿no? Como que venimos aquí a invadir, como que venimos aquí a robar. Y creo que ya esos juegos se deberían determinar, porque son súper sucios. Es que son súper, súper, súper sucios. Es verdad que no tenemos la cantidad de medios de comunicación para poder la palabra que ensucia todo lo que está detrás de la palabra África o inmigrante, pero jo, yo creo que ya basta, ya está bien. Creo que fue el gobierno de Zapatero ya hace años el que se inventó ese plan África del que el gobierno español tanto hablaba y tanto defendía esa idea de que, bueno, nos hemos dado cuenta que hemos hecho mal las cosas, pero a partir de ahora vamos a hacerlas bien. Vamos a mandar dinero a esos países, a Senegal, para formar a sus policías, para formar a su gente, para que tengan allí sus trabajos, para que se queden tranquilitos a vivir en su tierra. Todo eso, claro, mientras siguen las empresas españolas allí sacando los peces. Y claro, ese tipo de ayudas, las ayudas que de la Unión Europea, los planes de apoyo a vuestros países, ¿cómo se ven desde allí? A ver, es que esto es súper fuerte. África recibe al año de ayuda, recibe 30.000 millones de euros. Todo África, ayuda, todo el continente. Todo el continente. ¿Y sabe lo que sacan? Sacan 112 millones. O sea, tú, para que vea la diferencia que hay. Claro, pero lo que sacan no se publica en ninguna parte. De los recursos petróleo que hay, de los recursos de diamante, de los recursos de coltán, ¿sabes? De la materia prima, de los pescados, no se habla en ninguna parte. Sí, en la cooperación, lo que inyectan en cooperación sí sale en todos los boletines, sale en todos los sitios, pues sale en todos los medios de comunicación, pero de lo que se roba no se habla. Entonces, sí que hay siempre esto que es súper francés, eso de que vamos a ir a ayudarles, vamos a ir a llevarle cosas y tal. Y mientras, pues intentamos romper todas las estrategias de desarrollo que hay allí, mientras, pues intentamos fomentar todos los conflictos, crear todos los conflictos, fomentar una situación de alarmante, o sea, de generar más hambre, generar más guerra. Eso no se habla. De hecho, todos los líderes africanos que intentaron proponer propuestas o sistemas para poder provocar un desarrollo africano para y por los propios africanos fueron ejecutados. Entonces, sí que es verdad que estamos en un limbo en la que siempre perdemos porque somos los más vulnerables. Sí, estamos en ello. Pero creo que ya es tiempo de parar, ¿no? De tener otra actitud que es una actitud más humana. Porque yo creo que el cambio climático debería ser lo suficiente, ¿no? Para poder decir que, mira, ya basta, ya debemos de tener otro. Porque el que contamina aquí, no contamina solo aquí, contamina en África, contamina en Asia, contamina en América. A la misma manera que el imperialismo que deja la gente aquí sufrir, es el mismo que nos deja sufrir a nosotros. O sea, tenemos el mismo enemigo. El que fomenta injusticia en África, cuando termina en África, vendrá aquí. Y ahora lo estamos viendo. La crisis alimentaria, pues, hace unos 10 años se hablaba solamente de África, pues ahora se habla de crisis alimentaria aquí en España. Ahora hay muchos niños que sufren de malnutrición aquí en España. Y aquí se sigue vendiendo cada vez más la idea esa de que, bueno, de que el desarrollo no hay por qué hacerlo con las ONG, sino que las propias empresas pueden hacer desarrollo. Las propias empresas, basta con darle dinero a Pescanova para que Pescanova vaya a Senegal y Pescanova ayude a que Senegal salga adelante. Es mentira. Si las empresas... A ver, yo creo que el desarrollo no lo va a fomentar ni las empresas ni las ONG. Porque las ONG viven de la pobreza. Eso hay que decirlo. Las ONG viven de las dramas catastróficas. Viven de los desastres naturales. Viven de la malnutrición. Viven de las guerras. Hay que saberlo. Que también son otros tipos de empresas. Las empresas van por sus beneficios y cuentan más con las especias económicas, las cifras, que con las personas. De hecho, aquí se ve, en tiempo de crisis, se intentó, en vez de salvar a las personas, salvaron a los bancos. Y es lo mismo que pasa aquí, que pasa en mi continente. Creo que en tiempo de crisis lo que hay que hacer es fomentar unas relaciones humanas, porque solamente son los que son capaces de salvar a otros humanos. Pero si se fomenta directamente, pues las ideas de las ONG y las ideas de las empresas, pues las empresas lo único que buscan son beneficios. Tú llegaste hace, creo que 10 años ya, como has comentado, llegaste en un cayuco a Canarias, luego estuviste por el Estado español viviendo y has vuelto a Senegal, a tu tierra, creo que ahora vives allá. Un camino también, claro, que a la gente le cuesta entender, la gente piensa que aquí llegan los inmigrantes y que nunca se van a marchar ya, que aquí van a estar porque este es el Dorado, como decías, y de aquí no se quiere ir nadie. ¿Por qué decides tú un buen día volver a tu país, a Senegal? A ver, el verdadero Dorado de un africano es África. Sinceramente. Nosotros somos muy familiar, somos muy de hermanos, somos muy de una vida en sociedad, una vida comunitaria. Y eso aquí no lo podemos tener. De hecho, se nos tacha en todos los sitios, que estamos siempre en la calle, que estamos siempre reunidos en la calle, o que estamos siempre reunidos en casa. Sí, porque es la vida que hemos conocido. Eso no lo podemos cambiar y no lo vamos a cambiar. Nosotros somos muy de casa, somos muy de vivir entre hermanos, somos muy de compartir. Y esto, cuando uno viaja, a lo largo del tiempo se le echa de menos. Y esta llamada es mucho más fuerte que cualquier cosa. Cuando nos llama, contestamos. A mí es lo que me pasó. Recibí la llamada y regresé. Cuando publiqué mi libro y había conseguido ver la realidad de que El Dorado no estaba aquí y ver un camino que me podría ayudar a regresar a África, pues yo lo cogí y me fui a África. Y desde 2012 pues estamos trabajando allí, trabajando con nuestros propios hermanos, trabajando con nuestras propias madres para poder fomentar otras líneas, para poder fomentar otros proyectos, para poder autosolventarse, para poder ser sostenible y poder vivir de lo nuestro. Y a los compañeros, a las compañeras que tienes allá en tu país, ¿cómo se les explica, cómo se les convence de que El Dorado no está en Madrid, sino que está en África? Porque claro, la televisión, las imágenes, bueno, los mensajes que les llegan desde Europa son otros. Efectivamente. Yo lo digo y mis amigos lo dirán. La imagen rica de África no viaja, no sale de África. Aquí solamente llega la imagen pobre de África. Pero también hay que saber lo contrario, también pasa. La imagen pobre de Europa no viaja, no cruza la frontera. Nosotros conocimos la pobreza de Europa cuando hemos pisado esa tierra. Es cuando nos damos cuenta de lo pobre que hay. Entonces, pues lo que sí que es verdad, que esa imagen, transportarlo es súper difícil. Llevar esa imagen a casa es súper difícil. Luego, sí que es verdad que muchos inmigrantes han perpetuado esa imagen de Europa rica, Europa desarrollo y Europa bienestar. La han llevado a Senegal diciendo, mira qué bien me va, yo que he ido, mira qué bien me ha ido. Pero hay que saber que eso también está cambiando mucho. Ya los inmigrantes que vienen aquí, cuando van a casa, pues cuentan la propia realidad. Ya no hay esa cantidad de dinero que entraba en casa. Ya la gente no ayuda tanto a sus familias estando aquí, porque aquí ya no pueden. Entonces se está cambiando mogollón de cosas, se está cambiando mogollón de realidad. Y esa realidad está ayudando a nuestros mensajes, que es: El Dorado está aquí, El Dorado está en África y tenemos que trabajarlo nosotros. Ya la crisis ayuda muchísimo a que nuestros hermanos ven que lo que había aquí antes, el dinero que había aquí antes ya no hay, el trabajo que había aquí antes ya no hay, y que si esto lo buscamos en nuestro propio tierra, lo encontramos. Hablábamos de tu primer libro. Por cierto, en el tiempo que llevas aquí, o que estuviste aquí, no sé si ya sabías castellano antes de venir de Senegal, o si aprendiste aquí, no sé, porque hablas muy bien, perfectamente el castellano, no sé cuándo lo aprendiste. Bueno, lo he aprendido aquí. Lo aprendí en España, sí. ¿Fácil? En nuestro caso creo que no era fácil, no lo era sinceramente, pero cuando tú llegas a un país y tú sabes que solamente tienes que comunicarte con ellos en un idioma, al final te esfuerzas para hacerlo. Porque nosotros, muchos de los que venimos aquí, hablamos inglés, hablamos francés, hablamos otros idiomas. O sea, si no hablamos un tercer idioma, que sería el alemán, hablamos un tercer idioma, que sería el portugués o el italiano. Normalmente los senegaleses que tienen estudios suelen hablar tres idiomas. Entonces, cuando tú llegas aquí y ves que en esos tres idiomas no te puedes comunicar con la gente, dice, pues tengo que aprender lo suyo. El cuarto. Pues claro, tengo que aprender lo suyo, y es todo lo que nos han pasado. Que por parte, bueno, porque si podían comunicarse con nosotros en inglés, a lo mejor no haríamos el esfuerzo de aprender el español, porque decíamos, ah, vale, ya que no podemos acostumbrar a hablar con ellos inglés, no pasa nada. Pero no, pues al final terminamos aprendiendo un nuevo idioma, que también es un beneficio, es una riqueza. Hablando de, ya terminando, de comunicación, de idiomas, tu primer libro contaba ese viaje en cayuco desde Senegal hasta España, un poco toda tu travesía, tu vida. No sé si era un libro simplemente para contar lo que te pasó, o si era un libro porque te sientes escritor y realmente quieres seguir escribiendo y quieres seguir publicando historias. A ver, todavía no me considero escritor, pero la verdad es que la escritura me gusta mucho. Me gusta muchísimo escribir y me lo paso muy bien escribiendo. Creo que se me da muy bien comunicándome con un papel a través de un boli. Y sí que ahora estoy a punto de publicar mi segundo libro y, bueno, un proyecto que, en el que estoy metido ahí a fondo, trabajando a saco, y pienso que a lo mejor aquí en diciembre pues ya lo publicaré. Sí que me gusta escribir. ¿Y será también autobiográfico, así en primera persona, o será, bueno, si se puede contar algo? No sé si se puede contar algo. Bueno, ¿O es secreto? No es secreto, se puede contar algo. Es más o menos, hablará más o menos sobre la situación que han vivido aquí muchos inmigrantes, la realidad que han vivido aquí muchos inmigrantes, para poder compartirlo con la gente, porque lo que comento, nosotros no tenemos medios de comunicación para poder explicar las cosas que nos pasan. Entonces, de los pocos medios que tenemos, que es escribir, y que la poca gente que se está animando, ojalá que haya más gente, a escribir, pues allí pasamos la información a la gente. Porque la televisión no le interesa lo que vivimos, los periódicos no les interesa, la radio no le interesa, son muy pocas las radios como la vuestra, ¿no? Son muy, muy pocas, que se interesa a la realidad de los inmigrantes. Entonces, como no tenemos un material de comunicación, un medio de comunicación para poder comunicarnos con la gente, decirle la realidad que está pasando, pues aprovechamos de la escritura. Comenzábamos hablando de ese sueño que perseguías en tu libro, que decías sigues persiguiendo. No sé, para terminar, ¿hacia dónde crees que te va a llevar ese sueño, ese camino, esos pasos en el futuro? Siempre le he dicho, yo no sé dónde voy y la verdad es que no lo quiero saber. Mientras tanto, seguiré caminando y disfrutar del camino. Pues muchas gracias, Mamadou, por haber estado aquí, y buen viaje, buen caminar. Muchas gracias, de verdad. Hasta luego, chao. Los días nos tragarán a la vez. Yo me dejaré caer en tu regazo. Los días nos tragarán a la vez. Tú te balanceas y yo río agarrotado. Fundir el oro de mis abuelos y con él recubriré tus ojos y tu pelo. Hoy resbalaré en la luz de nuestro espejo. Quiero verte a ti y a mí partiéndonos el pecho. Los días nos tragarán a la vez. Déjame agarrarte y olerte la mano. Los días nos tragarán como un pez. Trago las cenizas que en el mar echamos. Los días nos tragarán, no hay otra, pero hay alternativas. Este sábado nos vemos en Alternative en Herria, el próximo martes nos miramos, nos escuchamos aquí en Mar de Fueguitos, desde la 97, la Huerta Masaspi Ratia, y durante toda la semana en las diferentes radios amigas en las que suena este programa. Que seáis felices. Hasta la próxima semana en mardefueguitos.info, todos los audios, toda la información de este programa. Agur, chao. Nos dejamos con Pablo and Distraction, su último disco, Vigorexia Emocional. Los días nos tragarán. Agur. En cualquier caso entrego mi carne de socio en el club del precipicio.